tarde porque lloro y no puedo demostrar de otra manera que la amo, que la quiero, que la adoro. No podría resistirlo si me deja. La virtud de un valiente demostrar que hay un Dios que nos tiene algo distinto. ¿Cómo haber un Dios que Jesucristo, que nos cuida y nos ama con pasión? Manera.